Hola, soy Francisca Flores, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. En el marco de esta nueva movilización, queremos que el gobierno se pronuncie con la educación, que ponga en énfasis las demandas históricas que ha tenido el movimiento estudiantil y que por más de 10 años venimos luchando. Hacemos un llamado al gobierno y a la nueva mayoría que apuren la tramitación de la Ley de Nueva Educación Pública. Sabemos que este sistema municipal ha fracasado. Lo podemos evidenciar en lo que está pasando en la comuna de Santiago, en la comuna de Providencia, con nuestras compañeras que están siendo acosadas y que en vez de darnos alguna respuesta, los municipios nos están cerrando las puertas en las caras. No se nos da ninguna respuesta clara de lo que va a pasar el día de mañana. Es por esto que como CONES, el día de hoy nos hacemos presente en esta nueva movilización. Necesitamos que todos nuestros liceos, nuestros colegios, pasen al Estado una vez por todas. No vamos a seguir esperando y no vamos a estar al alero político de que se empiecen a hacer los cambios que se nos prometieron.